Bueno, estoy en un plan más tranquilo, digamos, un plan power acústico en Santa Rosa. Bueno, nosotros íbamos a ir con toda la banda, pero por un cambio de estrategia voy a presentar varios temas de mi disco y varios temas clásicos dentro del punk rock y del rock, pero en acústico, ¿no? Bien. Un formato que permite que la gente también cante con uno, es otro tipo de show. Lo vengo haciendo acá muy bien, en Buenos Aires, hago temas de Ramones, de Clash, en propios, de Ataque, diferentes temas que voy metiendo dentro de un repertorio largo, algunas rarezas de Ramones, que en general no se pueden tocar eléctricas, uh-huh. y interpretándolos quizás de manera como lo hacía yo de Ramón en algunos de los bares en Nueva York, y bueno, después lo mío y una manera diferente de presentar las canciones, ¿no? Como para que, como te decía, es para que la gente participe y cante, sea parte del repertorio. Mira vos. Y así que bueno, estoy en ese plan ahora como para abrir el primer pasito en Santa Rosa, la primera vez que voy a estar ahí. Te iba a preguntar eso, y, es la primera, ¿verdad? Claro. Después de ahí viajo a Bahía Blanca, donde sí vamos con toda la banda a un festival de 22 de Ramones en Bahía Blanca. Y bueno, después creo que hacemos Punta Alta también, pero también mismo show acústico. Así que, nada, con la expectativa de muy pronto volver con toda la banda, pero creo que este es un muy buen comienzo. De hecho, digo, ha funcionado muy bien acá en Buenos Aires, a la gente le gusta mucho. Dale, vamos a ir a escucharte sin dudas. ¿Estás acá, escuchando? Si piden con tiempo en el evento de Facebook, puedo llegar a hacer una canción que alguien pida, viste, que la gente le guste. Dale, Jaque al Rey, allí vas a estar. Exactamente. Te iba a preguntar que cómo está el punk hoy en día en el país, ¿no? Te estás escuchando que hay como un resurgimiento, en realidad, en términos generales, de lo que es el punk, la música. Claro, punk. Es bastante, bastante fuerte, está marcado. Hay diferentes corrientes, hay corrientes más minimalistas, hay otras un poco más complejas. Acá, por lo menos en Buenos Aires, hay un resurgimiento muy grande de las bandas. Bandas muy buenas, como Más Calavera, del Chino de Ataque, Traje de Sal, también, que es una muy buena banda. Toda gente que se separa de Catarro Vandálico. Pero desde otro lugar, una performance más elaborada, viste, más hacia a bandas como Green Day, ¿no? Trabajando, claro, desde ese lugar, que también es lo que yo presento. Bien. Pero a la vez intento también acercar desde otra... Viste, como proponer desde otro lado, ¿no? Siempre el mismo lado, el mismo show, repitiéndose varias veces. Lo que trato es que un día sea power acústico, otro día con eléctrico. El eléctrico es un poquito menos inamovible, ¿no? En cambio, en el acústico te puedes moldear a lo que el público te pide o quiere. ¿Y salís mucho para las provincias? Y en este momento sí. Este año, no, la verdad es que quedé bastante atrapada en Buenos Aires y Gran Buenos Aires porque... Fue mucho lo que pasó acá, mucho Gran Buenos Aires es grande también, entonces realmente te la pasas tocando zona norte, zona sur, zona oeste, y estás así dando vueltas, y pude ir a Viedma, este año hicimos Viedma nada más, y bueno, ahora esto que estoy haciendo, Santa Rosa, ahí hablaba Punta Alta, después va a tocar Córdoba, seguramente estamos cerrados, y San Luis, y bueno, y ver qué más. Vamos a hacer una cruzada contra los botones de los teléfonos para hacer las entrevistas, Sonia, porque estamos escuchando un tit que te interrumpe a cada rato. Pero... Ah, yo no lo escucho. Es muy molesto. Bueno, pero como que le pone ritmo a la entrevista, ¿eh? ¿No? Ah, bueno, no te da bien, problema. Bueno, escuchame, ¿y qué música escuchás vos acá? ¿Qué bandas te gustan? Por suerte me está pasando algo muy bueno ahora. Toco el 28 con Masacre, que es una banda que me gusta muchísimo. Mira qué bien. Ataque 77, obviamente, la banda de mi amor principal. Que, bueno, justamente en mi disco canté con Mariano Ataque 77, un tema, Bomba de Fuego. Uh-huh. En el primer disco toqué con Leo de Checo, Batero de Ataque. Esa es la banda que más me gusta, ¿no? Ataque, Jauría, obviamente, Masacre. Bien. Y después, bueno, volando un poquito hacia otros mares, quizás puedo... Hablar de más de rock, ¿no? De Divididos, Las Pelotas, Sumo. O sea, las bandas clásicas, digamos. Las bandas clásicas, sí. No tenemos muchas voces femeninas, ¿no? Y menos en el punk. No, la verdad que no, hay poco. Hay algunas bandas que son por ahí... No nos pisamos porque por ahí, sí, qué sé yo, hay bandas como las Vinaps, pero es más del estilo de Dos Minutos, va por otra pista del punk. Bien. Esto es una cosa más con otro trabajo, quizás con más influencias de, como te decía, Ramoneras o de Iggy Pop o de Strokes, que son bandas nuevas, por ejemplo de Strokes o de Hives, que tienen como sonidos nuevos, y bueno, lo que trato de presentar también va por ese lado. Dentro del punk, ¿no? Es una mezclita, digamos, un dandy, que es algo viejo, pero nunca... No son mezclas de música. Uh-huh. Y un poco la idea es eso, ¿no? Presentar estos temas más los clásicos que la gente le gusta escuchar. También me